ocurre en el comedor. Tres compañeros están comiendo. Uno de ellos está bajoneado. Amigo, ¿qué te pasa? Estoy bajoneado. ¿Y por qué te bajoneado? ¿Vos te pasa algo? ¿Sabes? No, si te pasa algo, te ayudamos. Yo te ayudo. Ya dijo, amigo, hay muchas mujeres. No, estoy bajoneado. Estoy bajoneado. Hay muchas mujeres, no sé, así, vamos a caviar. Ah, ¿cómo le va a decir eso? No ve que está bajoneado el amigo, igual le va a decir eso. ¿Qué es, amigo? No, amigo, digo bajoneado, digo bajoneado. Bueno, vamos, vamos a caminar un rato por ahí y tomar un poco de aire. Vamos, dale, vamos a la plaza. Vamos, dale, vamos.